¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy tengo para vosotros un podcast de tecnología. Y lo que os voy a proponer quizá os parezca algo raro, algo extraño. He encontrado en mi búsqueda de artículos de tecnología, pero no tanto de tecnología de consumo, porque ahora mismo lo que son las páginas de internet de tecnología son un verdadero desierto. Un desierto donde lo único que hay es contenido promocional. No hay experiencia de usuario y no hay reflexiones sobre la tecnología y cómo la tecnología nos afecta. Lo que yo quiero leer no es precisamente el contenido que abunda en la red. Por eso valoro tanto las observaciones, los artículos del señor Jonathan Mark. Saludos, don señor Alberto Simón. Por eso valoro tanto las reflexiones de Camionero Geek, donde él habla de la tecnología desde el punto de vista de usuario. Por cierto, interesante su vídeo hablando del MacBook con el SoC M1. Precisamente lo que no vas a encontrar, y me resultaron muy interesantes las reflexiones que hace Camionero Geek cuando dice que él, como todos nosotros, se lanzó a ver vídeos de opinadores por internet hablando del M1, y mira tú por dónde todo el mundo graba vídeos negativos. No, el M1 no es para tanto, no vale la pena. Y la reflexión que hace Tolo, aunque prefiero que lo veáis y que lo escuchéis por vosotros mismos, porque la reflexión es más profunda de lo que yo voy a compartir. Es que mucha gente simplemente graba ese tipo de contenidos, ¿no? No vale la pena, no es para tanto, porque son contenidos, por un lado, que tienen más éxito, y segundo, porque esta gente no llega a probar esos dispositivos. Muchos de ellos los compran y luego piden la devolución, lo cual me parece inmoral, tramposo. En fin, esto es lo que tiene internet, ¿no? Lo que tiene internet y lo que está pasando ahora en internet. Los contenidos que se están creando pues son publirreportajes. Esta es la era del publirreportaje. Enrique Danch, que a pesar del reciente tropiezo, pues hace reflexiones muy interesantes. Eso es lo que quiero leer. Y bueno, por desgracia, por muchas de las cosas que me interesan están en idioma inglés. Me defiendo torpemente con el idioma inglés. Yo sé que hay traductores, pero bueno, ya aprovecho e intento mejorar mi nivel. Y lo que voy a comentaros es algo que he leído en un artículo en la página CBS, de la cadena CBS, y otro en readwrite.com. Este movimiento del que os voy a hablar surge de personas que sienten ansiedad por su teléfono móvil. Hay muchos estudios que muestran una relación directa entre la ansiedad, la depresión, el estrés y el hecho de vivir permanentemente conectados. Quizá para ti no sea un problema, pero para muchos sí lo es. Y es por eso que hay algunos escritores de temas tecnológicos que han optado por vivir sin un plan de datos. Es decir, vivir sin un contrato de gigas, que diríamos hoy en día, simplemente utilizando las conexiones a internet de su casa o las que se van encontrando en restaurantes y cafeterías. Es decir, lo que hacíamos nosotros hace unos cuantos años. Y este tipo de vida, este tipo de reflexiones, me parece muy interesante, ¿no? Hemos llegado a un punto en el que la tecnología es tan invasiva. Las notificaciones son tan constantes que simplemente no nos dejan tranquilos. Además, las notificaciones que nos llegan todas tienen el mismo nivel de urgencia. Es decir, campanita, campanita, o da igual la melodía o el politono que tú le tengas puesto. Ese mismo mensaje puede ser: se quema tu casa, o puede ser: ¿Qué haces? Estoy aburrido, dame conversación. Y hoy en día la verdad es que a nivel personal, simplemente con tener llamadas de WhatsApp, que funcionan muy bien, o de Telegram, que es mucho mejor, sería posible estar en contacto con tu familia sin necesidad de tener un plan de datos. El único problema de todo esto es que algunas aplicaciones de mensajería suelen necesitar tener un número de teléfono para dar de alta tu cuenta en el programa en cuestión. Que por cierto, eso fue lo que nos pasó en el último directo en YouTube, que hice un llamamiento para irnos a Signal y tener en Signal, la aplicación de mensajería Signal, pues una especie de plan B, ¿no? Una especie de búnker en caso de que Telegram se cayera. ¿Y cuál fue la sorpresa de señor Ángel y mi sorpresa cuando vimos que resulta que Signal, si tú organizas un grupo en Signal con mucha gente, todos van a ver los números de teléfono de todos, lo cual es un patinazo total. Eso nos decepcionó bastante, así que tuvimos que interrumpir los planes para buscar otra solución diferente. Y ahora estoy explorando la aplicación Briar, que me parece bastante interesante. Me parece bastante interesante. No quiero decir que Signal no funcione. Signal está muy bien en conexiones de uno a uno, pero Briar está mejor. Y también hay otro tipo de conexiones que vayamos a poner en marcha en la isla, y es que un NAS o un pequeño servidor te va a permitir protocolos de mensajería que han caído en el desuso, pero que todavía son prácticos y que todavía funcionan bien, y tenerlos alojados en un pequeño servidor pues también pues va a funcionarnos igual o mejor. Y volvemos al tema del podcast de hoy. Vivir sin un plan de datos. Bueno, pues claro, si para vivir sin un plan de datos necesitas un número de teléfono con el que tu programa de mensajería te identifique, pues entonces digamos que estamos apañados, ¿verdad? Mirad, hay gente que está buscando soluciones alternativas a ello. A lo mejor hay gente que está buscando, lo digo por los artículos que he leído, pues algunos se contratan un número de prepago que no tiene datos, no tiene llamadas, simplemente vas a pagar por la conexión que hagas, pero sí vas a poder recibir SMS, y por esos SMS podrás recibir las claves, que pueden ser las claves de banca electrónica, que ya sabéis que el nuevo sistema de banca electrónica manda un SMS con las claves para delicia de los rateros que aprovechan el fallo de Vodafone en las tiendas de Vodafone, donde les dan duplicados de tarjeta SIM a gente con documentos falsos, o para identificarte en una aplicación de mensajería. Otra opción que yo la probé en su momento es tener un teléfono virtual. Sabéis que podéis la telefonía VoIP. Una de las cosas que permite es que puedas tener un número de teléfono físico o virtual. Y entonces, a través de una aplicación de VoIP, tú puedes enviar SMS, recibir SMS, hacer llamadas con el identificador de llamadas. Saludo Ricardo M. Feliz día y feliz nueva vida. También saludos al señor Cacharreo Geek y a Juan Mangeek y a Maestro Bamba que han entrado. Perdonad que no os haya dicho nada, porque Alberto Simón ya le saludé, le hizo pole. Bueno, lo que estoy planteando es un cambio radical en tu estilo de vida. Y seguramente, obviamente, no sea factible, posible para muchísimos de vosotros. Es decir, no, yo no puedo vivir sin teléfono. Yo en mi trabajo, o bueno, no, tu trabajo obviamente no, o sí. O necesitas tu línea de trabajo, pero escucha, cuando acaba el trabajo cortas y se acabó. Pero ¿y para lo personal? Vivir sin teléfono. Vivir simplemente cuando estés conectado a internet. ¿Qué puede ser? Cafeterías, bibliotecas, parques, sitios públicos donde hay internet. McDonald's, a los que le he dedicado bastantes artículos en Vidas en Red. Por cierto, todo esto que estoy hablando lo tenéis en vidasenred.com por escrito en forma de artículo, ¿no? Este modo de vida está escrito, como decía, en CBS y en la página Read Write. En CBS habla de un profesor de yoga que decide vivir sin smartphone y las conclusiones que sacó, ¿no? Como él saca bastantes experiencias positivas, por ejemplo, que sus comunicaciones se volvieron más significativas. ¿Por qué? Porque la gente contactaba con él, ya que sabía que no siempre estaba disponible, así que cuando le contactaban era porque tenían algo que decirle. No sé a cuántos de vosotros os pasa, y yo creo que a todos, que hay amigos, familia, que contactan contigo solo cuando están aburridos. Por ejemplo, están paseando al perro, o están caminando, o desplazándose, o en transporte, y entonces te llaman. Y te llaman porque simplemente están aburridos, entonces quieren iniciar una conversación que a veces pues no es una conversación. Antiguamente, muy antiguamente, cuando las llamadas telefónicas interprovinciales, ¿os acordáis? Las llamadas interprovinciales, que eran más caras que las llamadas locales. Tú llamabas a alguien, sabías que esa conversación iba a tener 5 o 10 minutos porque era muy cara, pues tú organizabas muy bien lo que ibas a decir. Y el contenido de esa conversación era un contenido pues, más relevante. Hoy en día nunca nos separamos de nuestros smartphones. Hemos llegado a un punto en el que si salimos de casa sin smartphone nos sentimos horrorizados. Y yo creo que es un punto de no retorno. No hay vuelta atrás. ¿Por qué? Porque las ventajas son notorias. Es decir, yo no estoy diciendo que esto sea terrible. Vivir con un smartphone en el bolsillo nos da un montón de cosas. Nos proporciona un montón de servicios, no solo entretenimiento, sino un montón de cosas buenas. Pero, también hay un precio que pagar. El precio de la invasión en tu intimidad, el precio de la interrupción constante y el precio del entretenimiento fácil y de la pérdida de tiempo. Hay cosas buenas y hay cosas menos buenas. ¿Y cómo sería vivir, salir de casa sin smartphone? Pasear con tus pensamientos. O con un libro en el bolsillo, un libro en la mochila, como hacíamos antes. Quizá alguno diría, bueno, podríamos salir con un smartwatch, con un reloj inteligente, que algunos tienen capacidades 4G y permiten recibir llamadas. Pero claro, eso sería sustituir el smartphone por el smartwatch. Un contrato de smartphone con datos casi siempre ya incluye llamadas ilimitadas gratuitas. Y de hecho es que ahora mismo las llamadas gratuitas ni siquiera se valoran. O sea, te las regalan en plan, venga, te las regalo. Como cuando el frutero te echa un ramillete de perejil en la bolsa con las verduras y las patatas. Hoy en día lo más preciado en un contrato de una operadora telefónica no son las llamadas, es el paquete de datos que te ofrecen y la calidad de la conexión. Algunos operadores te ofrecen conservar los datos que no has consumido y poder disfrutarlos en meses posteriores. Pero ¿y si pudiéramos librarnos de esos gastos y simplemente usar una conexión a internet residencial, la conexión de casa, o las conexiones de la ciudad? Y la premisa es la siguiente: de la misma manera que nos están ofreciendo llamadas gratis que no necesitamos, quizás nos estén ofreciendo montañas de datos que no consumimos y que simplemente son para justificar los que nos cobran. ¿Y si nos libráramos de todo ello? ¿Y si nos libráramos de la parte enfermiza de nuestros hábitos? ¿O iniciáramos un periodo de ayuno? ¿Un periodo de desintoxicación donde poder reiniciar nuestros cerebros, nuestros hábitos y recuperar algo de nuestra antigua vida? ¿Algo de nuestra privacidad mental? Cada vez que un que nuestro smartphone vibra, damos un salto para ver qué es lo que quiere. Es como una especie de tirano que toca la campanilla para reclamar nuestra atención. ¡Campanita, mírame! Ah, no era nada. ¡Campanita, mírame! Uy, una noticia. ¡Campanita, mírame! Uy, fulanito ha dicho en un grupo una conversación que ni me interesa, pero que reclama mi atención. Y cada vez hay más personas que deciden limitar la intromisión de Internet en sus vidas. Es el caso de Tim McCormick en su artículo de ReadWrite, ¿cómo es la vida de un usuario de un smartphone sin un plan de datos? Muy interesante, ¿no? Su idea de desconexión no total, sino limitada. Una desconexión limitada. Es algo que él pone en práctica y estas son las conclusiones que él nos da. En uno de sus artículos, porque él ha escrito varios artículos sobre este tema, pues dice que la conexión intermitente a Internet limita el daño adictivo de Internet en nuestras mentes. Y él pone el siguiente ejemplo. Es como si un buffet libre pues te presenta un montón de comida, mesas y mesas de comida, pues ese buffet libre tiene un efecto en nosotros, el efecto que nos ponemos a comer como un hámster, ¿no? A levantarnos 7 veces, en lugar de coger un poco de comida, retirarnos a nuestra mesa y disfrutarla tranquilamente con una conversación, mientras que cuando vas a un buffet libre te estás levantando y es una esa abundancia provoca cierto frenesí que no es nada sano. Número 2. Es ventajoso limitar las llamadas entrantes. Y él dice, sea por razones personales o laborales. Aunque algunos piensan que tú tienes la obligación de responder a la llamada, esto no es así. Y esto es muy cierto. Estamos haciendo llamadas con la intención de que a veces nos entretengan. Y aquí todos somos responsables. Estamos haciendo llamadas que simplemente son... Pero claro, cuando tú estás aburrido y llamas a alguien porque quieres charlar, ya no digo entretenme, quieres charlar, a lo mejor a la persona a la que estás llamando está ocupada, está haciendo algo que requiere su concentración. Bueno, yo creo que todos tenemos el derecho de no coger esas llamadas. Algunos no, algunos se sienten en la obligación, pero yo creo que no. Para eso está el bufón de voz, que es bastante útil y que te permite cribar mensajes. Todavía más, si muchas de estas llamadas son de gente que intenta venderte algo y, por desgracia, cada vez más estamos asociando la llamada telefónica a una molestia y a un desconocido que quiere vendernos algo. Vendernos, básicamente, telefonía móvil o contratos de electricidad. No sé qué más cosas se venden por Internet. A veces te venden una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, cosas de ese tipo, pero casi siempre es lo mismo, ¿no? Esto para mí hace que, os digo la verdad, al teléfono de casa, que yo no sé para qué tenemos teléfono en casa, recibimos dos tipos de llamada. Una es de la madre de mi esposa, que nos llamaba por teléfono. Y la otra es de gente vendiéndonos cosas. Y yo, como sea a la hora a la que suele llamar mi queridísima suegra, y lo digo sin ironía, la verdad es que la aprecio un montón, pues yo no cojo el resto de llamadas. A veces mi mujer me dice, ¿no vas a coger la llamada? Y digo, no, es para vendernos. Y si me presiona, venga, cógela. La cojo y cuando estoy escuchando, hola, buenos días, no sé cuánto, no sé qué, lo siento, no me interesa, no le dejo hablar. Igual que no me dejan hablar a mí, mira que me da mucha pena los vendedores telefónicos porque yo he hecho ventas por teléfono. Pero esto se ha desmadrado. Esto se ha desbocado. Los SMS, los grandes olvidados, es otra reflexión que hace Tim McCormick. Estos mensajes son muy útiles para comunicaciones urgentes. Y yo, en mi caso personal, yo tengo varios SMS de respuesta configurados, de forma que cuando me llaman y yo estoy ocupado, pues tengo mensajes de en este momento no te puedo atender, llámame más tarde, o estoy conduciendo, no te puedo atender, ese tipo de cosas, ¿no? de forma que la persona vea que no simplemente le he colgado, sino que en ese momento no le puedo atender y que voy a hacer lo posible por llamarle. Por cierto, curiosamente, muchas veces esas llamadas, cuando las devuelves, son: ah, no, no quería nada. Ah, vale, que ahora estás ocupado y ahora no te interesa hablar, ¿verdad? ¿Qué cosas? Dice Tim McCormick que las conexiones wifi son positivas, que las cafeterías, las conexiones wifi compartidas, son muy positivas. Cafeterías, bibliotecas, nos ayudan a socializar. Tienen una utilidad social. Y sería bueno que hubiera más espacios comunes con servicio wifi. Hombre, hoy en el momento de la pandemia, eso de socializar, vamos a dejarlo aparte, ¿no? Pero ¿sabéis qué pasa? Que las empresas están interesadas en venderte más conexiones con más anchos de banda y no son necesarias. Una conexión de 300 megas simétrica puede dar servicio fácilmente a varios hogares. Que alguno dirá, no, pero no, no. Una conexión de 300 megas puede dar servicio a varios hogares. Punto número 5. Guarda lo interesante y léelo para más tarde. Instapaper, GetPocket, estos servicios que te permiten guardar un artículo de internet que te interesa y luego leerlo offline. Yo utilizo la aplicación de notas de Synology. En el caso de vídeo, hay servicios para guardar el vídeo vía URL. O si tienes una cuenta de pago de YouTube, pues puedes descargarte el vídeo en tu aplicación. O si tienes Netflix, pues puedes descargarte el episodio de tu serie y luego verlo más adelante cuando te venga bien, ¿no? Punto número 6. Configura un servicio de VoIP como Skype. Esta gente tiene buenos precios y hay empresas también que ofrecen números virtuales móviles y llamadas muy económicas. Si bien es cierto que hoy en día, como decía al principio, ya no hacemos llamadas. En mi caso personal, en mi familia, todas las llamadas son por WhatsApp. Recuerdo que al principio se cortaba mucho, incluso por 4G, pero ahora mismo las llamadas van muy bien. Considera tener un MIFI. Si sois varios en casa, yo conozco muchos amigos que cuando se van de vacaciones pues tienen su MIFI y bueno, tienen ese MIFI con una tarjeta SIM y un plan de datos y van compartiendo internet entre varios dispositivos. Más económico que tener 5 planes de datos, obviamente. Yo he ido varias veces de veraneo, de turismo, con un grupo de buenos amigos y lo primero que hacemos es MIFI y conexión de datos. Recuerdo en República Checa ir a una tienda Vodafone, sacar un contrato de datos, se nos gastó y volvimos a sacar un nuevo plan de datos. 50 gigas, los estuvimos usando, estábamos en comunicación con la familia y el roaming, que ahora ya la cosa ha mejorado, pero nos evitamos los gastos abusivos del roaming. Pero ahora vamos a hacer otra reflexión. Para un estilo de vida sin plan de datos, ¿sabéis cuál es el dispositivo ideal? El dispositivo ideal es una tablet. Y yo ya he hablado mucho de las tablets. No solo he hablado mucho de las tablets, he fantaseado con el éxito de las tablets y con la idea de que desplacen a los smartphones. Si leéis mi relato, Un mundo de tablets, un relato que está por escrito y está en versión audiolibro, con la voz impresionante del señor Domingo Rueda, gran amigo de este canal de Vidas en Red. Los tablets son interesantes porque te permite... Un tablet es más que un dispositivo. Un tablet puede ser un teléfono VoIP. Hay algunos tablets que tienen conexión LTE y te permiten hacer llamadas, como el Huawei que voy a hablaros ahora. Puedes leer con más comodidad, puedes disfrutar de multimedia con más comodidad, tienes una batería con más capacidad y además te permite productividad. Es decir, una tablet, en un momento dado le puedes poner un teclado y tienes una pantalla más decente que te permite trabajar. Si tienes Samsung Dex o la aplicación o la versión de Huawei, de escritorio Huawei o no sé cómo se llama, la productividad se multiplica. De Samsung Dex voy a hablaros porque tengo que hablaros del Fold y de la S7 Plus. Tengo que hablaros y estoy tomando notas. Lo que pasa es que estoy esperando a acumular experiencia de usuario. Una tablet en un viaje es un compañero ideal. De hecho, a raíz de la pandemia han vuelto a crecer las ventas de tablets después de varios años de retroceso. ¿Qué pasa? Que los smartphones han crecido en pulgadas y aunque hay muchos de smartphones que se podrían considerar casi tablets, ya no hablo del Fold 2, sino hay algunos smartphones que son tienen una gran pantalla, pues mucha gente prescindió de la tablet porque para jugar y ver películas el tamaño de su smartphone para ellos es más que suficiente. Además, la potencia actual de los procesadores ha crecido más allá de nuestras necesidades. Buscamos portátiles, buscamos PCs de sobremesa cuando las tablets son mucho más eficientes moviendo aplicaciones, cargando web o codificando vídeos. Cuando estábamos viendo vídeos del M1, del SoC M1 de Apple, hubo gente que comparó a su iPhone codificando vídeo con su MacBook Pro codificando vídeo. Y es verdad, estos procesadores ARM son bastante más eficaces y eficientes haciendo ciertas tareas, ya que tienen instrucciones específicas y procesadores específicos para esas tareas. Así que los tablets han crecido en la pandemia porque muchos estudiantes han empezado a comprar tablets. Y porque mucha gente ha decidido, bueno, paso mucho tiempo en casa, una tablet, ¿no? Yo recuerdo cuando salí de vacaciones por primera vez sin tener que cargar con mi pesado portátil. Recuerdo perfectamente, tengo fotos por ahí en mi archivo de fotos personal. Recuerdo me llevé un iPad, que creo que era el iPad 1, y lo tenía con un teclado Targus, que todavía conservo. Le faltan dos teclas, pero todavía lo conservo. Y fue una delicia poder escribir mis entradas en el blog de Vidas en Red con la comodidad de llevar, en lugar de un portátil y un cargador, pues llevar una tablet que no necesitaba cargarla continuamente y que le daba un botón y ya estaba lista para funcionar. Mientras que mi portátil lo enchufaba, le dabas al botón, arrancaba el sistema operativo. Una vez que arrancaba el sistema operativo tenías que cargar las aplicaciones, mientras que en la tablet todo es inmediato. Y no sé si somos conscientes de eso, ¿no? Nos pasa lo mismo con los smartphones. Es que todo es mucho más inmediato. Y eso son las tablets. Así que me vais a permitir que os recomiende, y en las notas de este podcast vais a encontrar pues algunas recomendaciones en cuanto a tablets. Y he buscado tablets que están bien de precio. Algunas son antiguas, pero es que funcionan muy bien. Por ejemplo, la Huawei MediaPad M3. Yo sé que Huawei ha sacado MediaPad más modernas. Pues yo tengo todavía la MediaPad M3, Huawei es un fabricante de gran calidad, pues es una tablet de 8,4 pulgadas y el modelo LTE permite hacer llamadas. Es decir, es un teléfono de 8,4 pulgadas, buena batería y está por debajo de los 300 euros. Quizás los modelos más actuales de la MediaPad pues vayan todavía más fluido. Pero a mí ese formato de la MediaPad M3 me parece ideal. Y en la radio de Vidas en Red sabéis que tenéis reproduciéndose continuamente. Y hay un podcast del amigo Neo7 donde él habla de la MediaPad, creo que la X2, que es la antecesora de esta MediaPad que os hablo. Huawei MediaPad M3 por debajo de los 300 euros. Mirad, la Samsung Galaxy Tab S6 no es el último modelo, es el modelo anterior, el modelo de una generación anterior. Significa que es una castaña, ni mucho menos. La Galaxy Tab S6 es una tablet tope de gama, potente, tecnología de hace menos de un año, que tiene stylus, y el stylus de Samsung probablemente es el mejor, con unas pantallas de calidad, y el modelo, hay un modelo que está por debajo de los 350 euros. Además, para mí las tablets Huawei y Samsung tienen una ventaja, y la ventaja es la tecnología DEX. La tecnología DEX que te permite ventanizar todas las aplicaciones y tener un escritorio productivo. De esto quiero hablar en detalle. Y por último, la última recomendación es el iPad. Apple es el rey de las tablets, sin duda. Y encima, pues bueno, tienen modelos que han bajado mucho de precio y que rondan los 400, 500 euros. También es cierto que las tablets, los iPads, son los más caros. Pero bueno, han sacado varias gamas de tablets. Y bueno, tenemos tablets como el iPad de octava generación, que es el último, que está por debajo de los 800 euros. Tenemos el iPad mini, si quieres un equipo más pequeño y más portable. Y luego y tenéis también eso, todo eso tenéis los dos modelos que os hablo de Apple, pues lo tenéis en las notas del podcast. Una tecnología que tengo muchas ganas de probar, pero muchas ganas de probar, es la tecnología eSIM. La tecnología eSIM. Para mí esto es el futuro, bueno, es el presente ya, pero esto es una comodidad total. Para mí, el hecho de ir a un país que no sé cómo se contratará, porque sé que las tiendas te dan un código QR y tal, pero para mí lo ideal de contratar un plan de datos eSIM es ni siquiera tener que ir a la tienda. Conectarte, contratar tu plan de datos, aceptar las condiciones de uso, pagar con tarjeta y ya lo tienes inmediatamente. Y todavía a lo mejor no has salido del aeropuerto. Eso me parece una chulada. No sé si se contrata así, ¿eh? Yo recuerdo una vez ir a Portugal, un viaje que hicimos, todavía era la época pre-roaming, y recuerdo pues estar en Portugal, ir a una tienda Vodafone de Portugal, esperar la cola, no había mucha gente, había dos o tres personas, y contratar un plan de datos con Vodafone para tener datos en Portugal. Hombre, hoy ya eso ha cambiado, ¿no? Pero bueno, amigos, volvemos al tema principal del podcast de hoy. ¿Vivir sin un plan de datos es posible? Pues sí, porque ahora vivimos en la abundancia. Ahora vivimos ahora que los planes de datos son baratos y que tenemos tarifas planas. Algunas no son planas reales, pero son prácticamente planas porque nos dan tal cantidad de datos que son más que suficientes para lo que necesitamos realmente. Ahora tenemos conexión prácticamente en cada cafetería. En cada cafetería, en cada restaurante, en los centros comerciales. En cada lado hay conexión a internet. Recuerdo un compañero de trabajo en MassMobile. Ese compañero de trabajo era un chico cubano que estaba, creo que en marketing, que era donde yo estaba, en MassMobile. Y este chico cubano comenta un friki de tomo y lomo, ¿eh? Un tío muy divertido, con el que me lo pasé muy bien. Hice buenas migas el poco tiempo que estuvimos. Pues él me contaba que él había llegado a España y como mucha gente, pues como yo, hice también, cuando llegué a Madrid, alquiló una habitación. En esa habitación no tenía internet, así que él decía que se iba a McDonald's. McDonald's por esa época ya tenía conexión a internet bastante buena, y la verdad es que la conexión a internet de los McDonald's es bastante decente. Se pedía la hamburguesa más barata, decía, yo me pedía la hamburguesa más barata, y se pasaba toda la tarde descargando cosas sin parar con su portátil, descargando. Hoy en día, si tienes un McDonald's cerca, prácticamente vas a poder tener, imagínate, ¿no?, conexión gratis. Es más, si el wifi del McDonald's te llega a tu casa, casi que puedes tener. Lo único que de vez en cuando, creo que cada X tiempo, hay que volver a pasar por la pasarela donde tienes que aceptar las condiciones. Muy bien, amigos, ¿y vosotros qué pensáis? Tienes vidasenred@gmail.com, Telegram para mandar tus opiniones, tus mensajes. Y bueno, amigos, no quiero terminar con una nota desagradable, pero me imagino que habéis visto las noticias y me imagino que os habréis dado cuenta de que el desastre de del aumento de los contagios de coronavirus se debe a estas navidades. En Madrid, 34% de ocupación de UCIs. Esto es un desastre. Y yo creo que nos preocupamos mucho por salvar las mananavidades y dar, sobre todo han dado, y esto es lo que me da un poco bastante rabia. Hemos tenido unas falsas restricciones estas navidades. No, Madrid está confinado, pero puedes salir si es para ver a tu familia o allegados. En fin. ¿Qué clase de confinamiento? ¿Habéis visto a un guardia civil parando a alguien diciendo buenos días, caballero? ¿Por qué sale usted de Madrid? No, voy a ver a la familia. Ah, bueno. Deme su libro de familia. Deme una copia del libro de familia de la persona que va a ver. Voy a llamar por teléfono para confirmar su versión de la historia. Nadie hace eso. Nadie ha hecho eso. Y ahora pues tenemos todo fuera de control. La gente ha tenido reuniones familiares. Ese es el hecho. La gente ha tenido reuniones con amigos. Esto es un hecho. Y todo lo que está pasando ahora es consecuencia de lo que ha pasado hace 15 días. Así que tened muchísimo cuidado, chicos. Limitad el contacto social. Así de sencillo. Así de duro y así de sencillo. Sin más, os deseo un muy feliz viernes. Un saludo a todos. Gracias por escucharme. Saludos, señor Ángel. Qué pena que hayas llegado a la main, pero bueno, tienes el podcast para escucharlos desde el principio. Un placer disfrutar de vuestra compañía esta mañana y os deseo un muy feliz viernes.